La ventana indiscreta por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? No hay día que no llegue a mi ventana indiscreta noticias de nuevas estafas o fraudes que los amigos de lo ajeno maquinan para vivir del trabajo de los demás. Pero no solo podemos pensar que se trate de elementos que cometen sus tropelías de manera individual o personal. No, que va, nada de eso. También se trata de empresas o entidades que, bajo el auspicio de las leyes que dictan los distintos gobiernos, los usuarios y ciudadanos en general, nos vemos indefensos con esos vacíos legales que nunca quieren corregir. Esas personas que emplean todas sus energías e ingenio para sacarte el dinero impunemente han existido siempre. Y de alguna manera, nosotros, aun sabiéndolo, siempre hay quien cae en su trampa. Estos actos se pueden considerar delictivos y denunciables, y podrían hacer que los estafadores diesen con sus huesos en la cárcel. El problema viene cuando el que engaña lo hace estando legitimado por el Estado. Y llegados a este punto, quiero recordar una cita que dice: todo lo que es legal no tiene por qué ser honesto o justo. Y ahora os hablo de las compañías eléctricas. Resulta que un buen día consultas tu cuenta bancaria y compruebas que te ha llegado un recibo de la luz de más de 400 euros. El semblante te cambia y los sudores aparecen automáticamente. Vas a la cuenta online de tu compañía eléctrica para comprobar qué ha pasado y por qué ese importe. ¿En qué momento he podido gastar tanta luz? Si vivo con una bombilla LED, he dejado de usar calefacción y cocino con gas. Sorpresa. La compañía eléctrica te ha hecho una lectura estimada de la luz. Esto es legal y la normativa que prevé esta situación se encuentra en el artículo 96 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000. En él se indica que si no es posible realizar una lectura real del contador, la compañía eléctrica podría hacer una lectura estimada. Esto es correcto si el culpable es el consumidor por no facilitarle al operario el acceso a su contador. Pero cuando es el caso de que la empresa no manda operarios a realizar las comprobaciones del consumo, o en el caso de los contadores de telegestión, cuando estos fallasen los datos, las comercializadoras entonces realizan sistemáticamente lecturas estimadas porque éstas les benefician, ya que implementan el máximo consumo de luz en tu factura a las horas más caras. ¿Qué sería entonces esta acción? Claramente lo podríamos calificar como un timo, o mejor, un robo encubierto. ¿Y ante esto qué podemos hacer? Por supuesto, la correspondiente reclamación. Pero primero hay que pagar esa factura y esperar que la compañía decida en qué momento te lo devuelve, computándolo en las próximas facturas. Eso sí, sin intereses. Podríamos decir que esto es de sinvergüenzas, un atropello y una injusticia, objeto de una total indefensión para el consumidor. Y ellos argumentarán que siempre podemos reclamar, pero claro, el daño ya te lo han hecho por anticipado. Lo mismo que el dinero que tú les das con el pago de una factura irreal, injusta y carísima. Encima, seguiremos sufriendo la hegemonía de estas grandes empresas, donde, por cierto, qué curioso es que los políticos más relevantes que nos gobiernan recalan después en sus consejos de administración como asesores o altos ejecutivos con pingües beneficios. ¿Verdad? Bien, pues no solo podemos reclamar, también tenemos el derecho al pataleo y acordarnos de lo bien y calentitas que lo estarán pasando sus familias en los fríos inviernos y fresquitas en los calurosos veranos. Pero ¿sabéis qué? Que hay otro derecho el cual debemos saber utilizar: nuestro voto y nuestra acción en vez de la pasividad. Os dejo y espero que compartáis mi indignación. Sin embargo, me gustaría que miraseis bien en vuestro interior, porque la felicidad está más cerca de lo que creéis, así que no la busquéis ni fuera ni lejos. Os ha hablado Ana Lasauca.